Nación. Creemos que si se puede sancionar una ley este año sería un avance muy importante. El otro punto que discutimos es realizar el 1 de mayo un acto conjunto con los trabajadores del Movimiento Nacional de Cooperativas de Trabajo. Estamos intentando sumar a la convocatoria a los compañeros del núcleo de la CGT y vamos a proponer que la compañera Eve de Bonafini sea desagraviada en ese acto como un homenaje y un reconocimiento de los trabajadores justamente en su día. Y el otro tema que estuvimos viendo es el congreso que va a ser la Internacional de la Educación en Chile. Ahí hay dos organizaciones que están en la CTA que van a participar, la CETERE y la CONADU. Y ese congreso para nosotros va a tener además una significación especial porque va a estar bajo la advocación de la compañera Estela Maldonado. Hugo, nosotros escuchamos sus palabras al respecto previo al paro convocado por los gremios opositores. Y al mismo tiempo usted dijo que desde la CTA se iba a elevar una carta pidiendo la revisión del impuesto a las ganancias. ¿Qué novedades hay con respecto a eso? Estamos trabajando en un proyecto. Mañana tenemos una reunión con los compañeros del equipo de Cifra, con el compañero Basualdo y otros economistas. La idea es avanzar hacia una propuesta, una reforma tributaria integral. Estamos avanzando con el proyecto también de las licencias parentales para darle a los hombres la posibilidad de hacerse cargo de la atención de los hijos cuando están enfermos, de la atención de familiares. Y estos dos proyectos forman parte de una iniciativa legislativa que vamos a presentar después del 1 de mayo, en una fecha que probablemente sea la primer quincena o la segunda quincena de mayo, y que va a ser en el contexto de una movilización que vamos a convocar para entregar esos proyectos al Congreso. Radio Central. tardes, compañeros y compañeras. Los saludamos desde La Campana de los Trabajadores. Aquí escuchábamos a Ernest Ranglin, un artista jamaiquino. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Un gusto volver a estar acá al aire en este programa de la CTA Zona Norte. Muchas gracias, Jorge Pérez. Y hoy nos visita la compañera Marta Ochoa. Ella es inspectora de educación primaria de Vicente López. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a dialogar sobre esta nueva resolución, es una ley, bueno, del año pasado, sobre la jornada completa, para que nos expliques bien de qué se trata. Bueno, contenta además por la oportunidad de estar acá y además por estar con los compañeros trabajadores, ¿no? Porque también de esto se trata. La Ley Nacional de Educación, ya cuando se dicta en el año 2007, habla de que en su capítulo cuarto de que la educación primaria será de jornada completa. O sea, es una, lo indica la ley. La ley provincial, por supuesto, que toma esto, amparada por la ley nacional, y va implementando las jornadas completas de a poco en la provincia en la medida que se puede, porque hay que generar muchas condiciones para que esto sea. El año pasado en Vicente López tuvimos la resolución 1133 que abarcaba a 124 escuelas de la provincia para implementar jornada completa en dos escuelas, la escuela 14 y la escuela 7. Este año, enmarcada en la misma resolución, la provincia de Buenos Aires dicta la resolución o ampara con esta resolución a 114 escuelas más de jornada completa. A nosotros nos correspondieron 6 de ellas, que son la escuela 5, la escuela 6, la 13, la 20, la 32 y la 12. Al día de la fecha están funcionando ya totalmente implementadas 4 de estas escuelas que acabo de mencionar. La última fue la escuela 5 el miércoles, que esto fue un acto muy emotivo, una acción muy emotiva, porque realmente una comunidad totalmente lista, preparada, ansiosa, con una comunidad docente que es muy comprometida para que esto sucediera. Y lo que nos decías recién, Marta Ochoa, es que no se trata de talleres lo que hay a la tarde, sino contanos de qué se trata. Bueno, esto es muy interesante porque la ampliación de la jornada escolar se refiere a una profundización de los contenidos. O sea, el diseño curricular es prescriptivo, es una ley. El diseño curricular determina todos los contenidos educativos de todas las áreas del aprendizaje, de todas las áreas. Bueno, la jornada completa posibilita una mayor profundización de esos contenidos, de todos los contenidos. Todas las áreas del conocimiento, nosotros entendemos, y la ley así lo dice, tienen el mismo rango de importancia. Por lo tanto, ninguna es un taller, ni ninguna es una cuestión extracurricular, sino que todas se refieren a una profundización del diseño en ese área. De hecho, cada escuela elige, y esto también es muy interesante, el campo de profundización que tendrá. Tenemos de las 40 horas semanales, una cantidad de horas que es el 80%, dedicada a las áreas curriculares que ustedes conocen y que seguramente ustedes también tuvieron en la escuela primaria. Uh-huh. O sea, sociales, naturales, matemática, práctica del lenguaje, artística, educación física. Se amplía un estímulo más en el área de artística y un estímulo más en el área de educación física. Y aparte, quedan otros módulos para los campos de profundización, que son 6. Cada escuela elige el que prefiere desarrollar. Lenguas extranjeras, desarrollo local, investigación escolar, comunicación, arte y educación física. Esos sean los 6 que promueve la resolución. Ahora, ¿cómo elegimos ese campo? ¿Lo eligen los docentes? ¿Lo eligen los chicos? ¿Quién elige ese campo? ¿Lo elige el Estado? No, ahí es donde ponemos en acción las prácticas democráticas de las escuelas. Porque las escuelas que lo han implementado en Vicente López han trabajado muy seriamente en este concepto, pensando que las escuelas son de la comunidad. La escuela pública es de la comunidad y responde a un proyecto social. Entonces han salido a tomar encuestas, a conversar con una encuesta en la mano, dar la posibilidad de conversar con el vecino, con el comerciante de la zona, con los papás, con los chicos, con los docentes. Todos hemos, porque me incluyo, participado en este campo de definición. Y de hecho fue tan bueno que hay mucha variable. Por ejemplo, la escuela 14, su campo de profundización es en comunicación. La escuela 7 tiene educación física con una acentuación en las prácticas acuáticas. La escuela 6 en educación física con una especialización en convivencia con la naturaleza. La escuela 5 en lenguas extranjeras. Y la escuela 13, que es la que está en la Prida, el campo de profundización es en arte. O sea que ya teníamos antes la escuela 8, que tiene comedia musical, uh-huh. y la escuela 30, que fue la primera, que tiene especialización en arte, con profundización en teatro. ¿Y cómo es posible para los chicos que se van a inscribir, los papás tengan en cuenta todo este tipo de especializaciones? ¿Dónde podemos encontrar esa información? Y claro, todavía no hemos aceitado eso. Una es esta, por ejemplo. Exacto. ¿Ves? O sea, difundimos de esta manera, de todas las maneras posibles. Los mejores que podemos promover es los que estamos tan apasionadamente comprometidos con esto. Acercarse a las escuelas, hablar con los directivos. Lo que tiene que tenerse claro es que todos los chicos aprenden exactamente lo mismo, pero que tienen un campo de profundización. Tienen los de nenes de primer ciclo, tienen 7 horas de profundización en ese campo, y los de segundo ciclo 5 horas de profundización de la semana, ¿no es cierto? De los 40 módulos hay 7 que son del campo en primer ciclo y 5 de ese campo en el segundo ciclo. Y esos contenidos son dentro del diseño curricular, o sea, se profundiza en arte dentro del diseño artística, en educación física dentro del diseño de educación física, y así en todas las áreas. En el caso de la escuela 8 me contaban, porque bueno, tenemos compañeros que los hijos y nietos van a esa escuela, uh-huh. el cierre del año pasado la comedia musical, que fue aparte de muy buen nivel, muy con mucho compromiso, mucho trabajo, uh-huh. y la puesta en escena, el trabajo de los sí. docentes, fue algo realmente con un reconocimiento que no tiene nada que envidiarle a escuelas de índole privado, ¿no? Como en el sentido de que en la escuela estatal muchas veces se pone en relieve lo que falta, lo que está roto, lo que no está funcionando, lo que estamos en deuda. Pero, como decías vos, se hace con mucho corazón y mucho compromiso. En la escuela pública todo es visible, uh-huh. porque es pública, porque es de todos nosotros, todos tenemos acceso, podemos opinar, tenemos organizaciones dentro de las escuelas que son absolutamente democráticas para esa organización. Por lo tanto, todo se ve. Por lo tanto, entre todos podemos construir las cosas a lo mejor que faltan. Uh-huh. En este momento, para la implementación de la jornada completa, hemos tenido una buena cantidad de recursos. De hecho, las escuelas de Vicente López, todas las escuelas tienen, todas, jornada simple, jornada completa, tienen un aula digital móvil. Uh-huh. El aula digital móvil tiene 30 netbooks con un servidor, un sistema de intranet, una pizarra digital, una cámara de fotos, para el trabajo dentro de las escuelas. Las escuelas de jornada completa tienen 2 o 3 de acuerdo al número de alumnos que tienen. Y esto es muy interesante. No es que es la única situación de aprendizaje, pero vamos sumando situaciones, ¿no? Es decir, lo tecnológico, los libros, el afuera, la radio, la televisión, todo eso forma parte de las fuentes de las cuales los nenes se abrevan. Hace fue 15 días entrevistamos al secretario de Política Socioeducativa, ¿no? Alejandro sí. Garay. Exacto. Y él justamente nos hablaba del aula digital y bueno, nos fue enumerando distintas, como estás diciendo vos, pero un detalle que, bueno, mi señora que es docente me decía, además del cañón proyector, hay una lámpara de repuesto. O sea, además estar en ese detalle de que si sí. no pasaba, que decís, bueno, usamos un montón el cañón, se rompió la lámpara, no podemos comprar sí, otra, ¿no? Sí. Como ese detalle de estar hasta sí. en eso que puede llegar a hacer falta después y que tiene que ver con esto de la escuela inclusiva, ¿no? Sí, totalmente, porque no es solo el objeto, ¿no? Uh-huh. O sea, el objeto es de mucha importancia, facilita, acerca a las nuevas formas, pero también es que la situación donde eso se va a utilizar, que esto es la gran fortaleza de los docentes, crear las situaciones didácticas donde este objeto va a ser valioso y va a reemplazar otro que no es lo mismo, uh-huh. con este o con aquel. Y por supuesto lo que vos decís, Jorge, en este momento nosotros, la verdad que desde Provincia de Buenos Aires, en coordinación incluso con el Ministerio de Educación de la Nación, estamos teniendo, cubriendo necesidades, no necesidades insatisfechas, que no es eso solamente, sino necesidades para desarrollar el acto educativo en una forma de calidad, con inclusión, con equidad realmente. Nosotros ahora recibimos una buena cantidad de libros que, como proyecto distrital, aspiramos que todos los nenes del distrito puedan darle uso directo a esos libros, para su mochila, como decimos nosotros, ¿no? No es para tenerlos en la biblioteca y por las dudas o borrar para que lo use el año que viene. Ese libro es suyo. Esta es la propuesta de la provincia y la propuesta de Nación en relación a todo el material didáctico que viene. Mucho material, estamos esperando poder distribuirlo porque es un montón, que está en este momento todo en el salón de actos de la Escuela 2, y la Escuela 2 quisiera que lo sacara, porque claro, es que también. Yo lo estoy oyendo. Pero bueno, todo se hace así con la participación de todos. Esto es para todas las escuelas iguales, o sea, donde está la necesidad. Además, sí. Esos libros, digamos, si uno tiene que ir a comprarlos, estamos hablando de 200 pesos, que a veces uno dice, bueno, es una plata de bolsillo con la cual hay que moverse cuando empiezan las clases, que sabemos que es el delantal, los útiles, una cantidad de cosas que, bueno, para la familia viene muy bien saber que ya cuenta con esos libros. Sí, incluso volviendo al tema de la jornada completa, cada escuela hubo que acondicionarla para que así fuera, ¿no? O sea, porque los nenes al estar 8 horas en la escuela necesitan comer en la escuela. Tal vez es muy probable que los chicos coman, por supuesto, en su casa igual, o sea, que esto no es una necesidad de comida, en algunos casos será, en otros casos no, pero no es la fundamentación de la jornada completa. Comen en la escuela porque hace falta, porque están 8 horas. Entonces hubo que buscar los recursos para implementar comedores, o sea, lugares, espacios comedor y espacios cocina. Y acá, bueno, hubo mucha participación de toda la comunidad para poder resolver esta situación. Faltan algunas cosas, mucha colaboración de todas las escuelas entre sí. Todas las escuelas están felices de que las otras también lo puedan hacer. Y esta solidaridad entre unas y otras, la verdad que es algo que tenemos que destacar. De verdad lo tenemos que destacar. Y a mí la verdad que hasta me emociona. Ayer cuando fue el acto de la Escuela 5, era muy emotivo, porque estaba la Escuela 701 con sus abanderados, los adultos, la Escuela Secundaria número 5 con sus abanderados, el Jardín 905 con sus abanderados y la Escuela 5. Eran un montón de abanderados de la bandera nacional y bonaerense y un montón de comunidad, y era realmente una fiesta. Hasta había banderines de fiesta. Ya estaban todos muy, pero muy felices, y nosotros también. Es algo muy lindo para esa escuela. Y la verdad que hay un equipo docente que ha trabajado sin medir la cantidad de tiempo que se dedicaba a esto. La verdad que nos hace muy feliz ver un grupo de una comunidad y un grupo de docentes tan comprometidos como ahí. Ya habían hecho otros avances, de hecho el proyecto que tenemos es que todas las escuelas tengan murales, las escuelas primarias tengan murales en el exterior. Ya la Escuela 5 había avanzado en esto, si ustedes tienen ganas de pasar por la Avenida San Martín van a ver un hermoso mural hecho por los chicos, con los profesores, con los exalumnos. La Escuela 14 tiene un hermoso mural sobre roca, también donde muestra quiénes son y quiénes integran esa comunidad. La Escuela 8 tiene un hermoso mural. Bueno, y así, o sea, que los invito también a colaborar con esos murales porque es muy lindo lo que se está haciendo. Estamos dialogando con Marta Ochoa, inspectora de Educación Primaria de Vicente López. Y Marta, cuando nos hablabas de los murales, los motivos de cada uno de ellos lo elige la comunidad educativa, ¿verdad? Sí, mira, un poco la idea que consensuamos entre todos los directores y, bueno, con los directores conformo un equipo de trabajo, es que mostraran lo que es la escuela primaria. La escuela primaria son niños, es esperanza, es alegría, es conocimientos, es todo eso lindo que tienen los nenes chicos, luminoso. Bueno, eso es lo que aparece en las paredes exteriores de la escuela. Y cada uno lo refleja como cree, y como el profesor de artística, junto con los maestros, ha proyectado con sus alumnos. Pues esto es una labor didáctica totalmente, porque ellos lo trabajan primero con sus profesores, con los contenidos del área de plástica, se hace un diseño, un bosquejo, es, es bastante complejo hacer un mural. No se pinta con aerosol cualquier cosa, en realidad es un todo un trabajo artístico, y los chicos realmente lo reciben muy bien y con mucha seriedad. Hay que proyectar y prever, que es algo que en educación es fundamental. Y es interesante también que es como una puerta a la calle con respecto a qué es la escuela, ¿no? Claro. Como abrir una ventana, claro, para, por la experiencia de la escuela 5 que comentaba Marta, que muchos papás pasaban por la vereda pero no sabían de la riqueza que había puertas para adentro. Exactamente. Entonces el mural es como mostrar un poco esa experiencia. Y también de la experiencia de la escuela 5 participó nuestra compañera María Luisa Rofrano, en representación del SUTEBA, y así hincapié también en esto, que es muy bueno para los docentes, la posibilidad de acrecentar sus horas de trabajo dentro de este plan, ¿no? O sea, si podés desarrollar un poco esa... Claro, porque bueno, la ley, la resolución 1133 contempla todos los aspectos. Uh-huh. Primero, los niños, por supuesto, uh-huh, la extensión de la jornada escolar, profundización de los contenidos, y es muy cuidadoso en que ningún docente se vea afectado en su derecho laboral. Uh-huh. Esto es muy importante. Primero, la oferta de que, si quiere, tener una jornada completa, o sea, un cargo de 8 horas, que desde el punto de vista del salario es muy interesante, y también desde el punto de vista de la jubilación, ¿no? Es decir, nuestro estatuto dice que con 3 años seguidos en la misma cargo vamos a jubilarnos con eso, con ese salario. Eso es interesante. Y una cosita muy chiquitita, que, o sea, como comentábamos acá mismo cuando entrevistábamos a la gente de Secretaría de Asuntos Docentes, hay actos públicos donde uno se acerca y por medio de un puntaje accede a esos cargos, ¿no? O movimientos internos. En este caso es algo que va directamente por medio de la ley, se le ofrece primero a los docentes que ya están trabajando en la escuela. O sea que si vos estás trabajando en esa escuela, tenés la opción de elegir o no extender esa carga horaria. Pero lo bueno es que sin mediar concurso, ya por el hecho de estar trabajando en la escuela tenés ese derecho. Claro, incluso están protegidos los cargos docentes por lo que llamamos 2 movimientos estatutarios. Uh-huh. O sea, 2 ciclos lectivos completos. Esos cargos no pueden ser tomados por otros docentes que vienen de otros servicios. Está como detenido momentáneamente, claro, hasta que se establezca la escuela. Hay docentes que aceptaron, la mayoría aceptan, y los directivos también, y hay otros docentes que no aceptan. Esos docentes que no aceptan no pierden su fuente de trabajo, uh-huh, mantienen la fuente de trabajo ahí en la escuela, uh-huh, y la otra parte, digamos, de la jornada, de las otras 4 horas restantes, se cubren por acto público, por docentes que aspiran a ese cargo. Uh-huh. Es más, esto ha llevado, chicos, a que nosotros tengamos distintos horarios en las escuelas de jornada completa. Esto fue todo un trabajo muy riguroso, porque las escuelas donde aceptaban todos los docentes se mantuvo el horario de 8 a 16. Y hay escuelas que no aceptaron todos los docentes. Entonces hubiera sido muy difícil cubrir los turnos de la tarde de 12 a 4. Entonces propusimos llevar la jornada escolar de 8:30 a 16:30. Con lo cual los turnos tardes serían de 12:30 a 16:30 y tendríamos esa media hora que le permitiría a cualquier docente no tener superposición horaria. Claro, porque hay que entender que generalmente a las 12 están saliendo el turno mañana. Entonces no podría tomar otro cargo. No podría estar en otra escuela en ese mismo momento. Exacto. Marta Ochoa, y también quería preguntarte con respecto a los idiomas. ¿Se ha incorporado el inglés? Porque hablabas... Por ejemplo, bueno, por supuesto también asistí a la escuela pública y en mi época no teníamos el inglés como obligatorio. Mira, el inglés está dentro del diseño curricular, uh-huh, es obligatorio para el segundo ciclo. Tiene un fundamento esto, porque en realidad nosotros consideramos el primer ciclo el periodo de alfabetización en nuestra lengua. Uh-huh. Entonces, consideramos que hay que fortalecer todas las prácticas del lenguaje en el idioma castellano. Uh-huh. Las escuelas que eligen, no sé, de por sí la extensión de la jornada escolar no implica tener inglés en primer ciclo por este fundamento del cual te hablo. Salvo aquellas escuelas que elijan la lengua extranjera, como por ejemplo la 5, ellos van a tener una mayor carga horaria en el idioma inglés. Ah, es perfecto. Así. Bárbaro. Bueno, te agradecemos un montón, Marta Ochoa, inspectora de Educación Primaria Vicente López, que nos hayas visitado y, por supuesto... Aquí está el micrófono de la campana de los trabajadores y muchas gracias por compartir todo esto que es otro logro de la lucha constante, ¿no? Por una escuela pública. Mira, es un logro que podía haberse dado o no. Todo depende de la aspiración y de las políticas públicas, que en este caso la provincia de Buenos Aires toma la decisión de implementar la jornada completa. Nosotros había que implementar un 30% antes del 2016 y Vicente López tiene más del 30% antes del 2016. Uh-huh. O sea, esto para nosotros realmente es muy interesante. Bueno, gracias a ustedes. Quiere decir que hay ganas y hay gente trabajando. Hay ganas y mucha gente trabajando. Hay gente muy capaz trabajando en esto. Muchas gracias, Marta Ochoa. Le agradecemos un montón esa visita. Y ella es inspectora de Educación Primaria de Vicente López. Bienvenida a la campana de los trabajadores. Gracias. ¿Y qué seguimos escuchando, Ana? Y seguimos con el jamaiquino Ernest Ranglin. Ahí vamos. Thank you. conferencia en la Casa de Neuquén por justicia completa para Carlos Fuente Alba. El martes 7, la CETERA realizó una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Neuquén para exigir justicia completa en el avance de la causa Fuente Alba 2. Al mismo tiempo que en compañeros de ATEN en Neuquén estaban presentes en la audiencia de pedido de impugnación al fallo que sobreselló a 15 policías involucrados en el asesinato del maestro. Eduardo López, secretario gremial de CETERA, expresó en la conferencia: "En la primera campana nosotros íbamos contra la impunidad, ahora vamos por la justicia completa. Está preso Poblete, asesino material, pero no en una cárcel común y tampoco están presos los autores materiales e intelectuales. Cuando se enjuicie y encarcele a esos autores, podemos decir que empezaría cierta reparación jurídica por el fusilamiento de nuestro compañero". A su vez, López reflexionó: "A la derecha le duele que los maestros defiendan salarios y condiciones laborales, que defiendan derecho social a la educación y pedagogías para la libertad y la liberación. Y eso representaba a Carlos. Ese maestro es el maestro que toda derecha ataca. Estamos del lado que tenemos que estar. Y es un compromiso para nosotros defender a los maestros, defender la memoria, defender la verdad y defender la justicia". A su vez, Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, fue la última en tomar la palabra, diciendo que este nuevo aniversario por Carlos nos encontró a todos los maestros del país haciendo actividades diversas. Él ya es parte del patrimonio de toda la docencia argentina. Carlos se ha hecho carne en el sueño y la lucha de cada uno de los maestros. Cuando uno se apropia de los compañeros al punto de que ya forma parte de nuestra vida y nuestras luchas cotidianas, verdaderamente es que los maestros ganamos una pelea". Y con respecto a esto, estábamos justamente compartiendo la experiencia a los compañeros de SUTEBA, ahí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, donde paralelamente se iba desarrollando este reclamo en Neuquén, ¿sí? Donde los compañeros de ATEN estaban exigiendo justicia completa para Carlos Fuente Alba, y a su vez, a partir de eso también, la movilización de la semana pasada en Neuquén, donde muchos compañeros viajaron desde la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Buenos Aires y desde otras provincias, para exigir que el asesino material, que es el ex policía de Neuquén, Poblete, está en una cárcel común, porque actualmente no está cumpliendo la sentencia como corresponde a un asesino. Y por otro lado, también exigimos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sea un amigo curiae y también pueda dar testimonio como los representantes del CELS con respecto a la justicia. Por eso escuchamos ahora el audio de esta entrevista a la compañera de Carlos, ella es Sandra Rodríguez en Neuquén. Sandra, entonces, te pregunto primero qué impresión te quedó de la movilización del sábado. Digo, sé que fue bastante contundente y masiva, pero quería escuchar qué sensación y qué impresión te generó a vos. Bueno, no, realmente fue impactante. Hubo varios años y en sí el 4 de abril es un día de conmoción ya para uno desde los días previos, ¿no? Porque por suerte esta campaña se sigue manteniendo y extendiendo por todo el país, entonces hay compañeros periodistas y medios que en definitiva siguen sosteniendo la memoria a través de los medios y bueno, ya empiezan a generar ese clima que después es como que cuando llega la marcha acá en Neuquén Capital explota, digamos, ese reencuentro con los compañeros que estuvieron en Arroyito, que siguen sosteniendo la defensa de la vida, ¿no?, como derecho fundamental. Y para mí fue muy impactante el recibimiento a la propia marcha. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto. Me sentí muy contenida por los ciclistas que hicieron el recorrido desde Arroyito hasta Neuquén Capital. Algunos son, la mayoría, profes de educación física. Estaba la hija de una compañera, Lunita, que es una chica jovencita de 12, 13 años, y que la verdad que fue muy emocionante verlos a ellos, porque todos nos conocemos y me dio mucha alegría. Y entre ellos había una compañera, Mabel, profesora de educación física, que nos abrazó fuerte, me abrazó muy fuerte, y yo me emocioné mucho porque ella estuvo en el preciso momento en el que se horroriza tanto porque ve que era Carlos su compañero, ahí mismo al ladito, ¿no?, de él en la ruta, ¿no? Es decir, ella, esa imagen y ese shock, ella fue testigo en el juicio a Darío Poblete, y se me vino a la cabeza eso, ¿no? Como ella, a través de ese recorrido, está reivindicando que hay que llegar a la meta, ¿no? Que hay que llegar a la meta de justicia completa, y por eso se abrazó tan fraterno. Cuando di vuelta ya vi a todos los compañeros de SUTEBA, mis compañeros que lo he visto en distintas oportunidades, que sabemos que bueno, que vinieron algunos, pero que yo sé que en ellos están las caras y los cuerpos de todos esos compañeros distantes que me han acompañado y contenido en los momentos buenos y en los momentos malos también, ¿no? En los muy malos que también hubo. Y la verdad que fue así, un abrazo muy muy fraterno con Cecilia, con Elisa, con los otros compañeros, bueno, la gente de Cepeda, el Alejo y Eduardo y los otros compañeros que estaban de Telpa, que estaban todos ya esperando que llegara yo con la bandera para ponernos todos a marchar, ¿no? Así como, bueno, a la Secretaría de Derechos Humanos de acá de Neuquén, de Derechos Humanos de Nación, ¿no?, el representante, los compañeros de Aten Provincial, la conducción, y los de Aten Capital también. Estaba el hermano de Carlos, que siempre me acompañó, y bueno, mis hijas, que fueron las que me han acompañado todos los años marchando, estos 8 años, que siempre es sumamente emotivo, ¿no?, que ellas no dejen de marchar, ¿no? La verdad es que toda la marcha fue muy buena, mucha gente. Nosotros sabíamos que era una fecha difícil, pero hubo una convocatoria, una participación. Y lo que destaco más, la mística que había en la marcha. Había como un gran ánimo, ¿no? Mucho tuvo que ver que también tuvimos una compañera que estaba en la locución, digamos, de toda la marcha, y que siempre fue la voz de nuestras marchas, ¿no?, Verónica. Y en cada canción y en la fuerza que le pone Vero me presentó aquel 9 de abril con 30.000 personas y yo en un estado muy muy deplorable, ¿no? Es decir, esta compañera también, ¿no?, tiene un compromiso desde cada lugar. Y así, una organización increíble, una seguridad de la marcha así muy muy tranquila, la cantidad de remeras con el rostro de Carlos, y también se ordenó muy bien las columnas de la marcha, y tuvimos, la verdad, que una marcha muy muy bonita. Yo estuve muy alegre, muy contenta, a pesar de que realmente el año pasado, con toda esta causa, llegamos a tocar fondo, ¿no? Porque el intento de absolución a los 15 policías, altos jefes policiales que ordenaron y ejecutaron ese operativo en Arroyito, realmente fue uno de los golpes más fuertes que tuvimos, y también que paralelamente Sovich se repostulaba a precandidato a gobernador acá en la provincia, ¿no? Uh-huh. Eso fue muy duro de sostener para mi familia, para mí, pero también para todos los compañeros que conformamos nuestro sindicato, para TEN, ¿no? Es por ello que todos también decidimos participar de la lista que finalmente ganó en el sindicato, porque consideramos que fue un desafío político la reaparición de esa precandidatura de Sovich, que por suerte, bueno, perdió, es así, perdió por poco, pero perdió. Por eso pensamos que, bueno, la condena social está. Queremos mayor condena política, es decir, que deje de gobernar el Movimiento Popular Neuquino, que es el que ha amparado a Sovich durante todos estos años para que no vaya a juicio. Y por otro lado, esperamos que el día de mañana, que hay una audiencia muy importante, sea un día en el que la justicia no solo reflexiones, sino que reabra la causa Fuente Alba 2 con la reimputación de estos 15 policías. Y por supuesto, la importancia que tiene mañana más grande es que no estamos solos, y se va a demostrar en hechos, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación conjuntamente, digamos, y el CELF van a ser amigos de la causa, una figura jurídica que se llama Amicus Curae, en la cual van a fundamentar por qué ellos creen que se debe abrir esta causa e investigar las responsabilidades de esos 15 policías. Es decir, es el primer paso más importante de la preocupación a nivel nacional de estos organismos, ¿no? Institucionales, para que esta causa se investigue, ¿no? Mañana es un día decisivo para nosotros, por eso la marcha también tenía un fuerte carácter político y también fue muy, muy humano, muy tierno el 4 de abril. Mis hijas sonrieron. Quiero agradecerle a todos los compañeros que vinieron y a los que no vinieron también, porque son muchos, y por supuesto también a la gente de la CTA que estuvo presente acá y que compartimos con otros compañeros, ¿no? Como gente de la UNTER y todo, en un clima cordial, teniendo muy claro que la única bandera que hoy levantamos en unidad es la de juicio y castigo a todos los responsables del fusilamiento público de Cali. Allí escuchábamos a la docente Sandra Rodríguez, compañera del docente y militante Carlos Fuentealba, asesinado el 5 de abril de 2007. Y claro, lo que ella mencionaba y lo que se exige es una justicia, porque sean condenados los responsables, no solo los materiales, que ya ha sido condenado el cabo Poblete, sino los intelectuales, los que mandaron a reprimir, ¿no? Jorge Sovich gobernaba en ese momento la provincia de Neuquén. Y este tema fue uno de los temas que se mencionaron en la última reunión de la Mesa Nacional. Escuchábamos hoy al principio del programa un audio con algunas entrevistas que hicimos a los compañeros de CTA y le agradecemos, bueno, la gentileza de Radio Central por compartirnos este material. Así es, y así vamos llegando al final de nuestro programa del día jueves, así que continuaremos aquí en la Campana de los Trabajadores y bueno, ojalá que tengamos de vuelta a Noel Marrelo aquí al aire. Por supuesto, siempre vamos a estar conectados y en la misma sintonía. Le agradecemos muchísimo a nuestro operador técnico Lucas Narrondo y Jorge Pérez, ha sido un gusto. Te Ana, agradezco. Muchas gracias por todo este tiempo compartido y bueno, ojalá vuelvas pronto. Por supuesto, nos reencontramos el próximo jueves en la Campana de los Trabajadores. Un abrazo para todos. Hasta y todas. Pronto. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. En 20 años sumamos cultura.